Esta noche viajo a lomos de mi imaginación. Sentado en la arena siento la brisa y mi mente echa a volar. Y allá en el horizonte Selena asoma ya, la dama que esta noche me acompañará. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez. El trabajo, la rutina, los excesos y el incansable despertador. La cuarta dimensión está de nuestra parte, la parte más humana, la parte más real. Cartas con frases que solo imaginé. Bañadas de silencio, con un papel en blanco y sin nada que ofrecer. Seis días de furia, seis días de soledad. Un nuevo día, una nueva prisión. Solía despertar pegado a la ventana, soñando que la luna cantaba junto a mí. Silencio, ansiaba que el silencio me premiara con tu voz. Lamentos tan grandes como puños que guardaba en el tablón, donde hoy guardo la ilusión. Como puños que guardan.